maquiseo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo. Dice por favor, la caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. No, no, no. Si no son mayores de edad, ven pa' tu casa, a ver poco yo. Si se viene tu amiga, no hay problem, tiene hueco. Si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo, ey. La meto en la tuerza y la saco, patiqueo como un colacao. Corono mi huevo y me marcho, ay madre, hoy toco locao. Ay, jaleo, quiere bombeo, ey. En que Holandia es coreo, se cambió y se dice traqueo. En par de años eres menor, ya te veo, ya te veo. El cristal te empaño, Amadeo. El rey del perreo, traquiseo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice, la caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. Si no son mayores de edad, ven pa' tu casa, a ver poco yo. Está todo el mundo ofendido, preguntándome qué pasa y qué es lo que. Pues mami, que ando prendido, te parto la pepa y lo hago otra vez. La más recatada no me quiere ni ver, pero luego viene seis y a la vez. El tracuqueo siempre quiere comer, todo un salvaje de cabeza a los pies. Ay, más, te parto de atrás, te cojo la nalga y la pongo a botar. El ojo del culo te voy a aflorar, tan capricho en ti que te voy a flotar. Ah, ah, a cuatro y ra, el queo está choto de un sentimental. Con esta letra la tengo enamorada, la tengo en la cara.